de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Su problema es que necesita disfrutar más la vida. En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe. He leído los expedientes, ¿y usted? Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace? Mata mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social y la frustración sexual. ¡No! La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? Haga un esfuerzo y conteste. No. Solamente. ¡No! Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice? ¿Y no busca con su mirada las cosas que desea? Sí, de acuerdo. Y ahora dígame. No. Ahora le toca hablar a... Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Aunque estos son los ecos de una pose cinematográfica, esta noche no hacen falta muchas palabras para sentir un denso escalofrío que recorre nuestro cuerpo de lado a lado en este estudio de radio. Esta noche, ahora mismo, podemos prácticamente ver la mirada fría de ese depredador de hombres, el cual nos susurra despacio y al oído estas palabras. Codiciamos lo que vemos cada día. Buscar la auténtica naturaleza del crimen. Y la verdad siempre se esconde ante la simplicidad. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo galeón de las ondas en la radio. Asistimos a la siniestra sombra del crimen que empaña una semana más la actualidad de la crónica informativa de nuestro país. Y en esta ocasión, la sinrazón se ceba con la vida de una niña de tan solo 12 años de edad. Estamos asistiendo a un escenario que supera cualquier imaginación o guión cinematográfico, prácticamente nos desborda. en el que no paran de aparecer prácticamente minuto a minuto componentes siniestros de los que uno piensa que solamente hubiesen podido nacer de la mente de gentes como Lovecraft o Poe. Un crimen del que, por causas obvias, no podemos más que ahora capturar esas impresiones. No podemos hacer lógicamente una elaboración, un criterio, porque tampoco es nuestra intención, nuestro trabajo. Una escena en la que no ha faltado el broche siniestro en forma de blog, un blog premonitorio, que dejaba entrever sombras y propios fantasmas. Una frase, John Spirit Hound de Alameda, cazadores de espíritus en la Alameda, una frase escrita en inglés por la propia Asunta, la niña asesinada. Y sobre esas líneas en ese blog, una fotografía en la cual ha sido de impacto al verla sentada en un banco a un lado, como si alguien invisible, de una manera como un guiño cómplice, estuviese sentado junto a ella, viendo quizás más allá de la línea del futuro lo que estaba a punto de ocurrir. Más abajo, otra foto todavía más siniestra, más descorazonadora, en el umbral de una especie de puerta, con los brazos cruzados, que a estas horas dibuja una especie de umbral entre dos mundos, y tras ella un rectángulo de luz fundido por caprichos de la propia fotografía en el claro oscuro, que parece una especie de foso o tumba luminosa que la aguarda para un descanso eterno. ¿Quién hay detrás de todo esto? ¿Quién y por qué acabó con la vida de la pequeña? Es la pregunta que estoy convencido esta noche todos nos hacemos. Esta noche vamos a buscar la verdadera naturaleza del crimen. Era lo que estaba en nuestro guión y proyectado hasta que, de nuevo, la rabiosa actualidad se cuela de lado a lado en el contenido de La Otra Mirada. Todos atentos porque vamos a adentrarnos entre los gruesos barrotes de una celda para conocer una verdadera investigación del crimen. Pero no en la mano de Judy Foster, la mano de alguien todavía más genuino, más auténtico, más real, la cual, con cuaderno en mano, nos va a hacer una crónica de cómo es la auténtica, y digo la auténtica, mirada de un asesino. Esta noche, junto a ella, en unos segundos vamos a adentrarnos y vamos a abrir un expediente, el cual hemos llamado Susana C. Qué extraño, amigos, es este jardín entre el bien y el mal, donde esta noche, por desgracia, nada es lo que parece. Quiero antes de empezar daros las gracias por el cariño hacia La Otra Mirada. Gracias a cada uno de vosotros que hacéis vuestro el paso de este galeón y por atreveros a soñar junto a nosotros. Soy Alejandro Sánchez del Olmo. Así empezamos esta noche. Estáis a bordo de La Otra Mirada. ¿Formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, La Otra Mirada. Para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues amigos, es tiempo de radio. Sumido en este estudio, no puedo disimular ni quiero una tremenda alegría, la de ser plenamente consciente que el equipo de La Otra Mirada va creciendo en un criterio muy especial, donde nos vamos encontrando personas muy cualificadas que de alguna manera quieren estar presentes a bordo de este galeón para hacer eco y radio en mitad de la noche. No es la primera vez que tengo el placer y el gusto de poder saludar a nuestra invitada, pero hoy especialmente digo y en voz alta, querida Marisol Doni, buenas noches y bienvenida, amiga, a la que hoy ya siempre tu casa, La Otra Mirada. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotros y la agradecida soy yo. Marisol, eres una mujer muy especial por muchos matices, eres una gran especialista formada en criminología, llevas toda una vida haciendo esa lectura siempre difícil en un terreno donde los demás, el cual me incluye, apenas sabemos nada, y has hecho crónica a través de tus múltiples libros en el mercado. Embarca La Otra Mirada para hacer una especie de eco, una crónica muy especial. Permíteme en ese tono intimista, con ese carácter femenino, lo cual aporta un plus extra muy valioso, y en el que en esta noche vamos a escuchar esas historias que vas a hacer realidad a través de este tiempo de radio. Pero desgraciadamente el libro de la criminología en España no para de palpitar, sigue siendo un punto y seguido y constante en nuestra actualidad. De nuevo, los titulares de nuestros periódicos se quedan ahí impregnados de noticias increíbles y horrorosas, como la que hemos tenido en esta misma semana, como la muerte de una niña de tan solo 12 años en el municipio gallego de Teo. En una primera instancia, Marisol, el mal nunca termina de hacer su crónica, ¿verdad? Nunca termina y cada vez es más sangriento, porque mal está que un típico hombre del saco, un desconocido, pues haga daño a cualquier niño, le secuestre, le viole o le mate, pero ya los más allegados, la familia, el padre, la madre, todavía no nos hemos repuesto del caso de los niños de Córdoba, de Ruth y José, y ahora nos viene esto otra vez, y presuntamente también se trata de un familiar, de la madre, o bueno, el padre también está imputado. Ahora mismo están imputados los dos, ya se verá qué es lo que pasa en los días posteriores, no sé. Pero vamos, que fíjate cómo será la cosa, que ya nos estamos hasta acostumbrando. Más de una persona ha dicho en los medios de comunicación, yo nada más enterarme sospeché de la madre. O sea, ya llega un momento en que lo más terrible se hace cotidiano. Ya no te sorprende casi nada. Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Hay una especie de adaptación a ese guión, que yo ya no sé si se nos ha vendido por constancia o simplemente en un plano cinematográfico. Lo que sí está claro, que una realidad tan terrible como esta noticia pueda llegar a ser, bueno, pues aceptada como un caso más. Fíjate, en esta misma semana nos encontramos también ese doble crimen en Málaga. Una mujer y su hijo, presuntamente, porque así como hay que decirlo, a manos del marido. Otra circunstancia, otro escenario terriblemente dantesco que se cuela directamente en nuestra sociedad. Yo no sé si antes el compás sería el mismo de todo lo que sucede en el mundo, o es que simplemente hoy somos más medios de comunicación los que hacemos crónica, ¿no?, y cogemos directamente el pulso a la sociedad. Lo que sí está claro, que incluso nosotros, que de alguna manera nos abalconamos y hablamos de estos terrenos, yo personalmente no me termino ni quiero terminar de acostumbrarme a asumir esta barbarie como algo cotidiano y normal en nuestra vida. Es verdad, mira, hace bastantes años ocurría un caso así y en la prensa salían cuatro líneas, ¿eh? Luego, a los pocos días ya un poquito más, pero muchísima gente que no leía periódicos ni leía nada, no se llegaba ni a enterar. Pero es que ahora, en el momento en que surge una cosa así, ya ves la puerta del piso, por ejemplo, de esto, de la finca, todo lleno de curiosos, todo lleno de medios de comunicación, de gente coge autobuses en Santiago de Compostela y se van al concello este. O sea, es ya como una romería. Es un extraño morbo, ¿no? Quizá. Sí, sí, sí. No, y que en esos sitios se conoce todo el mundo. Entonces, claro, de repente estás viendo una familia idílica, un matrimonio feliz con una niña maravillosa, que además era un portento, esa criatura sacaba unas notas excelentes, era una gran deportista, le gustaba la música, el ballet, todo. Una familia de estas para envidiar. Y de repente surge esto y claro, tiene que surgir el morbo a la fuerza. A la fuerza, porque les han conocido de otra manera. Entonces nadie se explica que en una persona aparentemente normal exista esa maldad. Aunque claro, aquí hay que ser cautos y decir claro, que prudencia. Exactamente. Claro, prudencia. No hay datos. Solamente podemos hacer recoger esa primera instancia, ese eco de saber lo que ahora mismo ha sucedido, lo que se nos ha contado, claro, sin entrar en valoraciones, porque tú como buena especialista sabes que estas cosas necesitan su tiempo, su aplomo, su digestión, sí, sí. ¿No? Sí. Ahora, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la personalidad de ella, sea culpable o no. Su personalidad me llama la atención, porque es una mujer que vivía con su marido, con su niña feliz. De repente, en diciembre del 2011, se queda sin padre, sin madre primero y sin padre a los seis meses después, y de golpe y porrazo cierra su bufete de abogados, se da de baja en el Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, se divorcia del marido, todo de golpe, o sea, se mueren los padres hace año y medio. Y da un cambio a su vida radical. Eso tampoco es muy normalito, teniendo en cuenta que era un matrimonio feliz. Dio un cambio radical a su vida. Y parece ser que tenía algún problema mental o estaba en tratamiento psiquiátrico. A mí me llama la atención también de este caso que a los dos días han incinerado a la niña. Eso no suele pasar en un caso como este, que es un crimen que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. Normalmente el juez de instrucción no autoriza la incineración, por si acaso tiene que sacar nuevas muestras del cuerpo, y la niña ya está incinerada. Yo recuerdo un caso que surgió aquí en Madrid hace muchos años, de Susana Ruiz, una adolescente que apareció muerta en un descampado, y la tuvieron en el anatómico forense en un cajón de esos frigoríficos casi un año, por si acaso tenían que coger nuevas muestras. Y aquí a los dos días permiten la incineración. Esto sí que me llama la atención. Que el juez de instructor es muy válido, es un primer espada, vamos, el juez de instructor este, si él lo ha hecho será por algo. No me cabe la menor duda, ¿no? Y sobre todo recogemos tu impresión, ¿no? Como experta en criminología, una mujer versada a través de los años en esa experiencia, ¿no? Subrayo que algo te sorprenda, porque claro, que a mí me sorprenda, yo como profano, bueno, uno más, ¿no? Pero que te sorprenda a ti, punto suspensivo, y hay que ser sobre todo, ¿verdad? Cautos como ambos coincidíamos, ¿no? Antes del comienzo de la entrega de esta noche. Marisol Doni tiene una historia que contar, pero a mí me gustaría colocar un punto de fuga, ¿no? Una de las cosas que a mí realmente me llegó de hipnotizar, ¿no? Una mujer entregada a su profesión, al estudio de la criminología en sus múltiples ramas, y profundizando, un día se encuentra con un rosario de expedientes, pero uno muy especial con el que tú esta noche me hacías la invitación, ¿no? Para embarcar en la séptima temporada, con un nombre muy concreto, un dossier que se abre con un nombre, Susana C. Marisol, ¿cómo empieza toda esta historia? Cuéntame. Bueno, yo termino la carrera de criminología, tenía que hacer un trabajo, una tesina. Para obtener el título tienes que hacer una tesina, defenderla ante un tribunal, y yo elegí el tema influencia del síndrome premenstrual en la criminalidad femenina. Entonces pedí permiso en instituciones penitenciarias para entrevistar a reclusas y que me contaran si yo, toda ingenua, pensando que la criminalidad de la mujer hoy es igual que la de hace 20 años, y para nada. Hoy en día la mujer delinque por dinero, por amenazas, por algo así, y ahí no tiene nada que ver el síndrome premenstrual. Pero bueno, yo fui a una cárcel de mujeres, me propuse entrevistar a 50 reclusas, un trabajo de campo así que tampoco me desbordara. Al final fueron 52, y nada, empiezo ahí. A mí me dijeron lo primero, que no podían ser obligadas a responder mi cuestionario. la que quería responderlo bien, y si no, yo me tenía que aguantar. Y al principio, pues venía una, eso, una decía, bueno, vale, hágame usted el cuestionario, ¿eh? Venía otra, un goteo así, y de repente ya cola para ser entrevistadas. Y en la cola me veo a una persona, una mujer de unos 40 años, con una cara así muy mona, una sonrisa muy dulce, de esas que te caen bien a la primera impresión. Y eso estaba en la cola, todavía no había abierto la boca. Y yo pensé, esta mujer, ¿por qué estar aquí? Y ya cuando la toca el turno, la veo que es una mujer educadísima, muy agradable, muy inteligente, se la veía muy culta, de estas que te captan. Algo te llamó la atención, ¿no? Yo sin saber. Algo te llamó la atención en ella. Marisol, permíteme ponerme un momento en el puesto del oyente, ¿no? ¿Cómo era la atmósfera de aquella cárcel en aquel momento, ¿no? ¿Tú te sentías cohibida en tu interior? ¿Cómo era la habitación? ¿Cómo era el escenario? ¿Estaban más policías contigo? ¿Cómo era el ambiente? No, pues mira, fue en julio y agosto, con un calor de 42 grados a la sombra, porque esas cárceles suelen estar en medio de la nada. Bueno, pues estaban en la piscina todas las reclusas y con un ¿cómo se llama esto? Es como un salvavidas, un salvavidas de estos ahí vigilando que no se ahogara ninguna, pero que no veas el salvavidas 1,90 ahí como con cuerpo así de gimnasio, las otras mirándoles embobadas. Yo dije, aquí nadie se va a prestar a que yo la entreviste. Porque en la piscinita, con el hombre ahí vigilándolas, digo, vamos, nadie. Efectivamente, al principio, pues nadie. Pero todas eran muy, muy agradables. Luego, las funcionarias me lo pusieron facilísimo. El primer día fue en el patio donde ellas, porque tienen 2 horas como de recreo, digamos, y pueden hacer lo que quieran. La que quiere bañarse en la piscina se baña, y la que no juega al parchís, a las damas, o se pone a hacer calceta, cualquier cosa. Y el ambiente era muy agradable. Y ya los días siguientes, como hacía un calor de muerte, ya me pasaron al despacho del psicólogo, que por las tardes no estaba, y ahí la entrevistada y yo, solitas, una funcionaria al otro lado de la puerta, eso sí, muy agradable. O sea, yo no sé si en invierno hubiera sido así, pero... Y el primer día y el segundo, indiferencia total por parte de las que estaban en la piscina. Pero luego, claro, la compañera le va hablando, ¿no? Y me han hecho una entrevista y me han preguntado esto y me han preguntado lo otro, y ya se apuntaron todas. O sea, se daban el bañito, se vestían un poquito y... Te habías convertido auténticamente en la novedad, ¿no? Del verano. Cuando llegó, claro, cuando... Te escucho... Claro, porque además... una cosa es que yo les decía que si no querían darme su nombre verdadero, no importaba, que me dieran, para yo luego tener un control, un alias, lo que fuera, y todas me dijeron que no, que el nombre verdadero, que no las importaba. En aquel momento de aquel estudio, de aquella mujer que hacía su tesina, esta Marisol Donis, supongo que tú no te estabas esperando que alguien con cara angelical se tropezase en aquella calurosa tarde de verano, se sentase directamente al otro lado de la mesa. Tú, supongo, con tu libreta, con tu apunte, y comienza esa historia, la de Susana C. ¿Quién era esta mujer, Marisol? Bueno, esta mujer es sudamericana y yo empiezo con mi cuestionario y empiezo a preguntarle cosas de la niñez, su niñez, adolescencia, y ella me lo iba contando todo, que se le anotaba además que es que estaba a gusto ella. Y una niñez muy normal, con unos padres muy cariñosos, un hermano que se llevaba muy bien con ella, ella adoraba a los padres, todo maravilloso, la adolescencia igual, ella muy preocupada siempre por los padres, siempre. Y yo voy poniendo crucecitas en lo que me iba contando, ¿no? En el margen izquierdo. Y de repente digo, ¿por qué tipo de delito está aquí? Y me dice, secuestro. Y digo yo, ¿de un niño? Dice, no, por Dios, no, de un niño no. Y luego va y digo, pongo la cruz en secuestro. Dice, bueno, realmente, asesinato. Wow. Y yo ya la miro porque digo, no puede ser esta mujer. Y digo, pongo la cruz en el asesinato y ya ella empieza a contarme. Luego ella me dijo, estoy escribiendo mis memorias. Y yo creo que empezó a contarme todo porque era como si estuviera ante un magnetofón, ante un micrófono. Empezó a contarle casi sin que yo la hiciera preguntas. Y empezó a contarme la historia. La historia es, ella está casada, de hecho su marido estaba en una cárcel cercana, y estaba casada, enamoradísima del marido, pero es que una dependencia del marido tremenda, y tenían una carnicería en una calle muy buena de Madrid, y cerca de allí tenía su oficina un joyero que cada día llevaba un coche de alta gama a la oficina. Entonces, estos pensaron que él tenía dinero, que tenía mucho dinero. Entonces decidieron que ella sedujera al joyero para secuestrarle y pedir un rescate. Te digo que no creo que le fuera difícil seducirle, porque me sedujo bueno. A mí, es que nada más verla, dice, pero qué persona más agradable, más todo. Pues imagínate en plan de seducir claro, a un hombre. O sea, de estas mujeres, que de alguna manera solamente se dibujan en el plano cinematográfico, ¿no? Esa historia que solamente es capaz de contarnos Hollywood. Y tú, sin embargo, lo tenías al otro lado de la mesa, ¿no? Y contándolo así, digamos un poco a la pata a la llana, te estaba contando así de esa forma. Sí, además, con ese acento de algún país sudamericano, no quiero decir tampoco cuál, que es mucho más dulce. Un acento así, y ella relajada, tranquila, y me cuenta como la cosa más natural del mundo, pues nada, que seduce al joyero, le secuestran el miércoles santo de 1995. Y en la madrugada, sí. Y en la madrugada del miércoles santo al jueves santo, él le obligan a llamar a la hermana para pedir $1,000,000 de rescate. Claro, la hermana dice que no ha visto en su vida tantos billetes, que ya no tiene nada, porque realmente no lo tenía. Lo único que lo que ganara, pues se lo echaba encima. En coches de alta gama, creo que tenía una moto que eso valía un dineral, pero dinero no tenía y su familia tampoco. Entonces empiezan a pedir dinero y les hacen 11 llamadas a la hermana. Como no nos des el millón, le matamos, como no sé qué. Como vieron que no iban a sacar dinero, el marido le da un golpe en la cabeza, pero un golpe mortal, y como era carnicero, descuartiza el cuerpo. Llenaron tres bolsas, cogieron un taxi, sí, pero verás luego en el descubrimiento. Cogieron un taxi y se fueron hasta Guadarrama y se bajaron del taxi ya andando, fueron dejando las bolsas aquí y allá y tal. Bueno, creo que luego cuando se descubrieron esas bolsas, el policía que estaba cuando abrieron la primera, lo descuartizó el hombre este en filetes, no en trozos así como fuera. Filetes como cuando vas a comprar a la carnicería. Tengo los pelos de punta ahora mismo, ¿eh? De verdad, me estoy haciendo la imagen y de verdad, no quiero... Decía el policía, una disección digna del mejor Matarife. O sea, estuvieron ahí... Y ella contándomelo, y yo, bueno, estaba, que es que no me lo podía creer, digo, no es posible, esto debe ser el calor este que tan horroroso que hace. Y ella, pues, contando así, y entonces yo la dije, pero él te obligó a hacer eso, dice, no, él a mí no me exigió nada. Él decidió matarle, y yo le adoro, y yo hago lo que él me diga. En algún momento de la entrevista, perdona Marisol, te interrumpo porque es que me puede la curiosidad, ¿no? En algún momento de la entrevista, ¿tuviste algún grado de emocionabilidad por parte de esta mujer, de Susana C., en el que ella viese de alguna un arrepentimiento, una lágrima, hay que vernos equivocamos, no. Sino esa frialdad? O sea, lo matamos, dijimos de descuartizarlo y a filetitos como si fuese, bueno, no sé, ¿no? De verdad que alucino, ¿no? La pregunta es magnífica. Tu pregunta ahora mismo es magnífica. Porque mira, cuando me contaba todo esto, fría como el hielo. Pero cuando yo le pregunto, ¿él te obligó? ¿Se la humedecen los ojos? Dice, no, por Dios, ¿cómo me va a obligar? A mí no me obligó, pero no era necesario porque yo le adoro. Y ahí se le aguaron los ojos. Wow. hablando del asesino. Ahí sí noté emoción, en el resto no. En el resto, nada de nada. Y luego también se emocionó mucho cuando me habló de su padre. El padre de ella, ella le adoraba. Es más, como estábamos en el despacho del psicólogo, me dice, yo es la primera vez que entro en este despacho. Yo no necesito el psicólogo para nada. Dice, lo necesité antes del crimen, cuando me enteré que mi padre estaba enfermo y yo estaba muy preocupada porque yo aquí y ellos tan lejos. Y esa preocupación me hizo ir a un profesional, pero 3 o 4 sesiones nada más. Pero ya en la cárcel ella considera que no necesita psicólogo para nada. Para nada, para nada. Marisol, yo quiero hacerle una pregunta. Años más tarde, cuando tuviste la película El silencio de los corderos y viste el personaje de Clarice, ¿no?, interpretado por Judy Foster, delante de aquella mampara donde estaba Aníbal Lecter, una persona que era capaz de hacer algo parecido, ¿no? O sea, de comerse directamente, descuartizar a alguien. ¿Tú no te viste en cierta manera reflejado de lo que tú misma habías vivido en aquella cárcel indeterminada, vamos a dejarlo ahí, española, no, en aquella calurosa tarde de verano con Susana, ¿eh? Pues no, porque ya te digo que ella es... tú la ves y te inspira hasta confianza. Yo no tenía miedo con ella. Me estaba contando que había sido, bueno, el que mató fue él, pero ella le ayudó a meter los trozos en las bolsas. Y ella estaba presente cuando le mató y le troceó. Y sí, y me está contando eso, y podía más su físico, su manera de ser, su manera de contarlo, su lo agradable que era, lo todo, y yo no tenía ningún miedo. Wow. No me sentí como Jodie Foster, no. ¿Cómo pillaron a estos tipos? ¿Qué hicieron mal y de qué manera el cerco, agraciadamente, dan con ellos? Pues ¿no? Hicieron mal que, claro, la hermana de la víctima recibió 11 llamadas de estas amenazantes, cada una de una cabina telefónica diferente, de varias calles de Madrid, pero ella denunció a la policía desde el primer momento. Ellos le dijeron lo típico de las películas, ¿no? No hables con la policía, no sé qué. Bueno, pues la hermana enseguida puso el asunto en manos de la sección de secuestros y extorsiones de la Brigada de la Policía Judicial, desde el primer momento, y entonces estos se fueron a la calle donde tenía el joyero su despacho. Como la hermana había dicho que tenían acento sudamericano, fueron de local en local, por toda la avenida esa, preguntando, ¿conocen ustedes a alguien que sean sudamericanos, qué tal, qué cual? No, hasta que ya llegaron a un sitio que dijeron, sí, los carniceros. Y fue coser y cantar, porque les dijeron, viven en La Moraleja. Estaba claro. Y les detuvieron en plena calle de Madrid, pero en plan película, persecución a tiro limpio, porque él tenía una pistola. Les vieron saliendo de una cabina, porque la dijeron a la hermana, mañana te llamaremos a tal hora. Y entonces había gente por todas las calles de Madrid. Y en una de ellas, en Eduardo Dato, le sonará a los oyentes, alguien que conozca Madrid, la calle Eduardo Dato, pues nada, ya les vieron, y a tiro limpio, en plena calle. Y luego ya, nada, le detuvieron y a ella la llevaron, su abogada la llevó a Guadarrama, que dijera dónde estaban las bolsas. Y dijo, aquí, se acordaba perfectamente, y eso que fueron de madrugada, que se podía haber despistado, oye, en una sierra, pues no se despistó. ¿Qué fue del Marisol? ¿Qué fue del marido? No, estaban los dos en la cárcel, les condenaron a lo mismo. Les condenaron por asesinato, no por homicidio. Condenaron por asesinato y estaban los dos, uno nada, a 100 metros del otro. No se veían, ellos no tenían vis-a-vis ni nada, ¿eh? No, madre no. Mía, y ella historia. Miraba, porque en la sala del psicólogo este había un ventanuco arriba, no era ventana grande, y estaba muy arriba para que no haya fugas, ¿no? Estaba casi en el techo. Y ella miraba hacia ahí y dice, estará respirando el mismo aire que yo. O sea, una cosa. ¡Buah! Y luego, cuando terminó la entrevista, me dijo, esto lo voy a leer porque lo tengo anotado, porque es que me impresionó. Dice, no sé si cuando salga de aquí volveré a ser la misma de antes. No sé si podré volver a mi vida normal o quedaré tocada. No lo sabía. Y yo, mira, en esto de, yo siempre me he interesado por los casos de parejas criminales. ¿Cómo actúa cada uno de ellos? ¿Quién induce a quién? Y y en muchísimos libros que he leído sobre el tema de la pareja criminal, hay autores que dicen que está constituida a veces por dos verdaderos criminales y en otras ocasiones por uno verdadero y uno atenuado. En este caso, Susana sería la atenuada. Y luego hay un autor que habla, esto te sonará y a los oyentes muchísimo, de íncubo y súcubo. Íncubo, el que está encima, el que incuba, el que inyecta el proyecto criminal. Y súcubo, el que está debajo, el que termina obedeciendo. Ella es súcubo total. Pero sin embargo, Marisol, hacer una descripción de cómo había, por muy enamorado que quiera estar, ¿no?, de cómo habían planificado el secuestro, de la manera en la que ella te describe, la manera que con la que el marido acaba con él, y después la parte macabra, ¿no?, de haber descuartizado al cuerpo en filetes, literalmente, y haberlo metido en bolsa, y sí, todavía sí. Sintiendo ese amor que roza el paroxismo, sin duda alguna, en el que ella se entrega directamente y dice frases como la que acabamos de escuchar de tu voz, ¿no? Estará ahora mismo respirando el mismo aire que yo, de verdad. Ni sacado una película. Pero se emocionaba. No. Se emocionaba diciendo esa frase. Se emocionó, cosa que con lo otro no se había emocionado. Yo le pregunté que por qué habían cometido un crimen tan atroz, que encima no sacaron nada de él. Y me dijo, por dinero. Y digo, ya, pero es que con los antecedentes de una niñez como la que ha tenido, una juventud como la ha tenido, una joven completamente normal, querida por sus padres, ella adorando a los padres, ¿cómo puede llegar a cometer un crimen así? Y va y me dice, hombre, quizás encontré el hombre inadecuado, no lo sé, pero yo le tenía que obedecer porque yo lo que quería es que él estuviera pues como contento con ella, ¿no? No defraudarle. Menuda. No, que él no viera que era de él. Menuda historia. Yo quiero recordar a los oyentes, y así terminamos en este tiempo, lógicamente, en el que me siento muy afortunado, ¿no? Buscamos siempre la autenticidad de aquella historia que debe ser contada como lo estamos haciendo ahora mismo, así por lo menos lo interpreto yo, en la radio y, por supuesto, aquí en La Otra Mirada. Marisol Doni, este verano, me decía, Alejandro, tengo muchas cosas que contar. También debo de reconocer que muchas de las cosas que se ponen en escena son difíciles, son crudas, pero es que la realidad es así. Y a mí me gusta que, en cierta manera, saquemos esa luz y taquígrafo y esta noche aquí estemos escuchando de primera mano, de tu voz, lo mismo que tú estabas escuchando en aquella calurosa tarde, en aquella habitación. Aquella mujer guapa, como tú me estás diciendo, sensual, una mujer de una apariencia, bueno, pues angelical. Y sin embargo, estaba haciendo aquella crónica y tú te estabas quedando, bueno, pues ensimismada. Susana C., ese expediente. Para terminar como epílogo, querida mía, en este primer tiento de tu participación en la séptima temporada, ¿qué aprendiste tú aquella tarde en el terreno criminal? ¿Con qué nota te quedaría y cambió de alguna manera tu percepción? Es decir, cualquiera que venga con una sonrisa, por muy bonita que sea, ya no me puedo fiar. Es que es eso. Yo siempre he sido muy, muy desconfiada, muy desconfiada. Estudiando criminología casi me hice más desconfiada todavía. Porque claro, estás viendo cosas y sin embargo yo con esta caí. Caí. Hasta que no me enteré cuál era su tipo de delito por el que estaba ahí, yo hubiera pensado, esta pobrecilla robando a lo mejor en algún sitio, yo qué sé. O sea, caí. Yo que no me fío de nadie y me rendí hasta ante ella porque es que yo luego decía así en broma, amigo mío, bueno, es que es la típica que digo, yo a esta la doy la llave de mi casa. Es que esa es la contradicción. Esa es la contradicción, quizá muchas veces puede ser la base con la que muchas veces se firma el crimen en la cotidianidad, como abríamos esta noche tu intervención en el programa. Marisol, queda mucha temporada. Estoy convencido que esta noche no solamente has llegado, has convencido una vez más, sin duda alguna, en esa perspectiva femenina a la cual apreciamos tanto, lógicamente, y sobre todo en un terreno donde le da una especie de valor añadido. Cuando desde tu perspectiva haces crónica de la larga experiencia en el terreno criminal. Vamos a aprender mucho, no me cabe duda. Oye, Marisol, ya te pregunto, aquí ahora, ¿escribes nuevo libro para esta temporada? Queremos saber de ti, queremos publicitarlo, lógicamente, en este tiempo de radio. Estoy escribiendo una novela que nada tiene que ver con criminología, pero todavía no está escrita, pero ahora hay ya como que darle así un toquecillo. Bueno, pues, o sea, pulirla. Bueno, pues que sepas que aquí, pero ya que sepas que vamos, yo os iré informando. Que vamos a estar muy, muy, muy, muy pendientes. Marisol, queda una larga temporada. Ya estamos compartiendo mucha información en sendos correos electrónicos. Tenemos muchos planes por llevar a la noche de la radio. Y en nombre de toda esta marinería, en nombre de toda la audiencia, te digo esta noche, muchísimas gracias, amiga mía, por embarcarte en esta gran aventura. Será muy pronto cuando de nuevo esté la voz de Marisol Doni con nosotros aquí, en este tiempo de radio. Marisol, un fuerte abrazo, amiga. Igualmente. ¿Mata mujeres? No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social y la frustración sexual. ¡No! La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? Haga un esfuerzo y conteste. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag LaOtraMirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Domingo, uno de nuestros U-2 tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. ¿Caballeros? Buenos días, señor presidente. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos. En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era... No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí. Con lo único que se puede contar... Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza. Es con la unión entre hombres buenos. Tengo un mal presentimiento sobre este asunto. Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión. Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos. Hablamos de una posible guerra nuclear. Reunamos a unos hombres inteligentes y se les ocurrirá alguna solución. Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto. ¡No, no, no! ¡Aún tenemos otras opciones! Su situación es muy difícil, señor presidente. ¿No le parece que tanto como la suya? Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto. Hoy están yendo mal muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra. 3, 2, 1... Buenas noches, conciudadanos. Intuyo que es una trampa. Quieren la guerra, Jack, y lo están organizando todo para que estalle. ¿Qué te pasará a ti? Me evacuarán con el presidente. Y mientras tú arriesgas tu vida, dime qué debo hacer yo con tus 5 hijos. A veces solo existe una opción correcta y debemos dar gracias a Dios cuando está tan clara. ¡De orden de alto el fuego! Me mintió en mi propia cara. Senador, necesitamos que hable con ellos. Nadie nos pone a uno contra otro y nadie se interpone entre nosotros. Por un momento desearía que fuera otro el presidente. ¿En serio? Por un momento. El primer ataque empezará dentro de 28 horas. El mundo entero está pendiente de nuestros movimientos. Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele. Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos en guerra. La otra mirada. Si eso del llamado destino estaba escrito o está escrito, aquel día, sin duda alguna, el mundo estuvo de auténtica suerte. Los audios que acabamos de escuchar pertenecen a una película a la cual a mí personalmente me encanta y he visto innumerables ocasiones, llamada 13 días, en el que se nos hace un recorrido de los nervios, de los vértigos, de las múltiples sensaciones que tuvieron que vivir a un lado y a otro frente a la crisis de los misiles cubanos en el año 1962. El mundo estuvo muy cerca de la oscura noche nuclear. Pero los incidentes, los accidentes de lo nuclear también han ocurrido. Fijaros en nuestra propia España, viendo salir del agua a Fraga Iribarne saludando frente a las cámaras en aquel incidente de Palomares, que bien cerca estuvo de haber podido cambiar la historia no solamente de nuestro país, sino la historia de toda Europa. Y lo que parecía increíble esta semana, cuando la historia parece haber sido escrita y dicha y zanjada mil veces, de repente, lo recurrente, prácticamente por un descuido, un periodista llamado Eric Scholder, a través del periódico The Guardian, nos ha dejado a todos absolutamente conmocionados. Y leo textualmente: el 23 de enero de 1961, dos bombas de hidrógeno de la serie Mark 39 cayeron accidentalmente sobre la ciudad de Goldsboro, desde un bombardero de las fuerzas aéreas estadounidenses. Fue un momento en el que el mundo, por un accidente, estuvo a punto de cambiar, y por supuesto uno piensa en las consecuencias que hubiera podido tener. ¿Qué hubiese pasado si aquel día aquellas bombas hubiesen estallado? Esta noche, para hacernos estas y otras muchas preguntas, yo quiero saludar a alguien muy especial. Alguien que llevamos conociéndolo durante mucho tiempo, como John Michael Heyman, y sin embargo, por una razón que vamos a decir ahora, quiero esta noche saludar con otro nombre. Manuel Garcan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches. Bueno, pues John, Manuel, ya al final, gracias a Dios, podemos decir, por motivos de seguridad, podemos decir ya a esta altura, que la historia de un hombre que puede decir ya hoy su nombre real. Sí, pues llega un momento en que se te olvida, ¿no? Y ya te comentaba fuera de micrófono que ya han pasado muchos años desde los trabajos y las tareas que desarrollaba en Colombia, y se han dado otra serie de circunstancias que suman, y ya llega un momento en que dices, bueno, pues ya me puedo quitar el chaleco. Y eso era Heyman. Heyman era un chaleco de Kevlar buenísimo, que era un hombre que despistaba bastante, que durante 6-7 años he utilizado para escribir, para hablar, y que por fin me lo puedo quitar. Manuel, ¿qué has aprendido siendo un hombre protegido, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se vive con la identidad de otra persona? Porque claro, eso muchas veces suena, es muy fácil decirlo aquí en este contexto radiofónico o viéndolo en una película, pero cuando la realidad del guión, de la vida, del día a día, así lo exige, ¿qué has aprendido de todos estos años? He aprendido... Uf, es complicado, es complicado. Yo te contaba, no lo quiero repetir porque la gente alucinaría, pero yo ya te he contado fuera de micrófono las narices que he tocado en mucho tiempo. Entonces, lo primero que he aprendido es a dormir tranquilo gracias a tener un nombre que nadie puede rastrear. Porque eso es lo primero que aprende. Yo he dormido muy tranquilo, ¿eh? He dormido muy tranquilo durante este tiempo. ¿Por qué? Porque nadie podía rastrearme realmente. Nadie podía conseguir una dirección o un número de la seguridad social o un registro de la propiedad o incluso un DNI registrado a nombre de un número de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, también he aprendido que si vas a tocar las narices como yo lo hago, es mejor tener un chaleco como ese. A mí me gustaría secuenciar, para quien no entienda este lenguaje que estamos utilizando, la historia de este amigo que, por artes de los designios del viento, en este gran trazo en el que navegamos, me tropecé con la historia de la Lacrana, y detrás un seudónimo, un nombre en su momento, John Michael Heidman, una obra brillante, inteligente, la obra de alguien que me di cuenta, evidentemente, que tenía un perfil militar, como es tu caso. Pero claro, cuando al paso del tiempo vamos conociendo y vamos me voy dando cuenta de que tú eres una persona que tiene un pasado, que tenías una serie de cortafuegos, ¿no?, por la profesión que tú habías tenido, no dejé más que asombrarme, ¿no?, de cómo era muchas veces tu vida, en mucha frecuencia, lo hemos comentado muchas veces fuera de micrófono. Algún día te voy a proponer en esta séptima temporada, que digo sexta, fíjate cómo pasan los años, ¿no, Manuel? Y esta noche te digo de verdad, mira, tengo un papelito por aquí, porque seguro que esta noche, seguro, te voy a llamar John en algún que otro momento, pero bueno, vamos a dejarlo así como... Tienes un post-it, bueno, Manuel, escrito. Sí, lo tengo justo delante. Pero queremos tener la complicidad de este hombre que, eso sí, está ahora mismo en tierra londinense, Manuel Garcán, que está dispuesto a embarcar con nosotros en esta séptima temporada para analizar esto y otros muchos asuntos. Manuel, en la sexta temporada decíamos que The Guardian le metía directamente el dedo en la oreja a los Estados Unidos, destapando toda aquella gran trama de escucha y de espionaje. Y sin embargo, tenía que ser ahora un periodista llamado Eric Solder, el cual, buceando en otra dirección, va directamente tropieza con ese expediente que pudo haber cambiado el mundo. El 23 de enero de 1961, aquel avión dejando deslizar las bombas SB-52, y que, fíjate lo que te digo, bombas que eran 260 veces superior a la capacidad que tuvieron la de Hiroshima. Un día que pudo haber cambiado directamente el mundo. Es la curiosa historia de cómo un árbol salvó el mundo. ¿Un árbol? Sí, la importancia de salvar a los árboles y de estar replantando los árboles. Curioso. Quiero que me sintetice un poquito más. Me acaba de dejar descolocado automáticamente. Estamos hablando de un bombardero, estamos hablando de las bombas, y me está intentando decir que un solo árbol evitó un desastre nuclear. Sí. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Estamos en enero de 1961, y en enero de 61 pasaron muchas cosas. Para empezar, es el mes en el que Kennedy va a suceder a Eisenhower como presidente de los Estados Unidos. Pocos días antes, Londres anuncia que ha sido descubierta una enorme red de espionaje ruso que se había infiltrado hasta las esferas más altas de la administración británica. Y por otro lado, al mismo tiempo coincide que Eisenhower rompe las relaciones con Cuba. Como tú bien has comentado antes, en octubre del 62 se produce el desastre de Bahía de Cochinos, y se produce también el grave incidente de la crisis de los misiles de Cuba. Pero un año y pico antes, en enero del 61, con estas relaciones tan tensas que tienen en ese momento Rusia y Estados Unidos y Cuba, que es aliado ruso, por supuesto, se empiezan a producir ciertos movimientos de tropas que alertan al tío Sam, y entonces el tío Sam, como respuesta, decide hacer una muestra de fuerza, que es movilizar los BUF. ¿Sabes qué son los BUF? No tengo ni idea, cuéntanos. BUF básicamente es Big Ugly Flying Fucker, o lo que es lo mismo, grande y feo jodedor volante. Es la forma cariñosa con la que denominan a los bombarderos B-52. Contextualizado totalmente, sin duda. Sí. Bueno, ya no estamos en horario infantil, ¿verdad? No. Vale, es tarde para preguntar. La cuestión es que, como muestra de fuerza, empiezan a movilizar a los B-52 con la carga nuclear encima, con la idea de hacerlos volar hasta Rusia. Obviamente es la Guerra Fría, no se trata de aniquilar Rusia, porque no puedes aniquilar Rusia con unos cuantos bombarderos, necesitarías muchísimo más. Entonces, todo este equilibrio de la Guerra Fría se trata de muestras de fuerza, de ver quién es el más chungo del barrio, básicamente. Pero En este contexto de despliegue y de operaciones de alerta rápida, se produce un pequeño incidente que cambiaría, que podría haber cambiado el curso de la historia. Resulta que en la madrugada del 23 al 24 de enero de 1961, en Goldsboro, Carolina del Norte, un bombardero B-52 Stratofortress cargado con dos bombas Mark 39 de 3,8 megatones cada una, reposta en el aire durante las operaciones de alerta temprana que iban a realizar en el Atlántico rumbo a Rusia. Claro, estos aviones solían despegar con poca carga, poca carga de combustible debido a la alta carga que llevaban encima. Entonces, en los años 60, los americanos ya repostaban en vuelo. No es algo nuevo, es algo que llevan ya bastantes años haciendo, desarrollando. Y resulta que en medio de ese repostaje, la tripulación del avión portacombustible detecta visualmente una fuga de combustible en el ala derecha del B-52. Claro, al comunicárselo al comandante de la nave, el mayor Tulloch, deciden anular el repostaje porque el peligro es altísimo. Entonces, el mayor Tulloch comunica a la base aérea, que es la base Seymour Johnson, de que es su propia base de origen, el problema que tienen. Y en medio de todo el despliegue que se está llevando a cabo, con naves despegando constantemente, deciden, tienen la inteligente idea de poner al B-52 en lo que se llama un holding pattern, que es hacer vuelos alrededor de la base esperando el momento oportuno para poder aterrizar. Tienen que esperar como una especie de turno. La cuestión es que esta base aérea, a día de hoy, sigue teniendo solamente una pista. Entonces, tuvo que esperar bastante. Cuando le llega el turno, el comandante comunica que en los últimos minutos ha perdido ya más de 20.000 kilos de combustible. O sea, no es una avería pequeña, es una cosa bastante importante. Y empiezan las maniobras para aterrizar de emergencia en la base, pero se quedan sin combustible, pierden el control y un bombardero no es... los aviones grandes no se maniobran como se puede maniobrar un avión pequeño. Una aeronave de esas características es que pierden con el control y entra en barrena, por ejemplo, es imposible de recuperar el control. De hecho, el avión se empieza a desgajar debido al peso que tiene y a la forma que cae. Se empieza a desmembrar poco a poco en la caída. De los 8 tripulantes, 5 consiguieron sobrevivir. Y en medio de la caída, se desmembran las compuertas que dan paso a la cabina de carga del bombardero y las dos bombas empiezan a caer. Madre mía. Pone los vellos de punta, ¿eh? Esto lo estamos contando como si fuera una estampa en blanco y negro, pero en 1961, aquel día 23 de enero, pudo haber cambiado la faz de la Tierra. Yo te pregunto una cosa muy clara, ¿no? Abuela Pluma, sin ser los dos, y lo digo más por mi parte, ¿no? Ningún especialista de ese alcance en el terreno nuclear, ¿no? Pero Filadelfia, Baltimore, Washington y parte de la ciudad de Nueva York, y algo muy importante que te pregunto, ¿no? ¿Qué reacción hubiese tenido el propio ejército norteamericano cuando en aquel momento hubiese habido un grito a la hora de haber dicho estallan dos bombas en la cara norteamericana? Estoy convencido que hubiesen apretado el botón rojo. Mientras que lo piensan, no lo piensan, hubiese habido un momento en el que alguien hubiese dicho estamos siendo atacados. Hubiese comenzado allí directamente la Tercera Guerra Mundial. Es que ahí habría habido un problema logístico muy grande. Me explico. Una bomba con esta capacidad de 3,8 megatones hubiera borrado del mapa la base, las comunicaciones. Cuando explota un artefacto nuclear se produce un PEM, un pulso electromagnético, que anula todos los circuitos, sobrecarga todos los sistemas que están funcionando en ese momento. Entonces, el mando estratégico jamás habría tenido constancia de que un avión había había sufrido una avería en medio del vuelo y las bombas habrían caído al suelo. Bueno, por otro lado, así a bote pronto, rápido, le cuento a los oyentes, una bomba nuclear no le pegas con un martillo y explota como en las caricaturas animadas. Eso necesita montar una serie de fases. De hecho, de las dos bombas, una abrió el paracaídas y la otra no. El riesgo no era la que cayó sin paracaídas. La que cayó sin paracaídas cayó directamente, golpeó en seco en el suelo y ahí no pasó nada. El problema era la otra. ¿Por qué llevan un paracaídas? Para que la caída sea más lenta y las fases de la bomba se puedan ir armando. Son bombas por gravedad. Entonces, al ir cayendo, los sistemas de la bomba se van armando. La cuestión es que tiene seis sistemas de armado y de esos seis se llegaron a activar cinco. Lo único que faltaba para que esa bomba hubiera explotado y hubiera creado un nuevo puerto en Carolina del Norte es que hubiera tocado el suelo. Pero, milagrosamente, se enredó en las ramas de un árbol. Decíamos fuera de micrófono que ese árbol a mí se me imaginaba como una especie de mano de la tierra que arrancaba directamente hacia arriba diciendo esto no puede ocurrir, ¿no? Aquel árbol de alguna manera había marcado el árbol de la vida, ¿no? Tiene un lenguaje romántico al máximo, ¿no? Si esa bomba hubiese tocado el suelo, oye, que lo mismo no hubiera ocurrido nada, pero quedó allí enganchado. No, te explico. Si tienes los cinco sistemas, esos cinco sistemas ya activados, lo único que falta es que pegue con el suelo y en ese momento activa. Hay posteriormente, bueno, estas bombas fueron retiradas en 1966 porque eran un problema de seguridad tremendo. Posteriormente, los sistemas que se han ido desarrollando explotan no en el suelo, sino a una altura un poco más arriba para que hagan más daño. Pero estas en concreto, que son una variedad, la Mark 39 es una variedad de la Mark 15, que es de las primeras bombas ligeras, porque estas son ligeras, que se habían desarrollado. La cuestión es que al producirse una explosión de este tipo, si nadie puede confirmar, oye, mira, ha sido una bomba nuestra, ha sido un accidente, ¿tú qué piensas? ¿Me han atacado los rusos? Claro, ahí es donde hacía yo antes el comentario. ¿Me han atacado los rusos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los atacamos también. Nosotros los atacamos a ellos, ellos nos la devuelven. Entonces, todo el cielo del mundo cruzando bombas atómicas y ahí se acabó todo. Y sin embargo, un árbol, una mano saliendo de la tierra, sí señor, como tú dices, ese árbol de la vida. Me recuerda aquel, bueno, pues la forma acción-reacción que ya nos dibujaba David Bischoff en su inmortal película de 1983, Juegos de Guerra, ¿no? Aquellos ordenadores que estaban ya en sí mismos programados para que repeler automáticamente y de forma no personal un ataque adversario contra la fuerza rusa, en este caso contra la plataforma de toda la Unión Soviética. Qué cerca estuvo aquel momento, ya lo decía, ¿no? Al comienzo, ¿no? Bahía de Cochinos también significó, y ahí estuvo también de alguna manera. Y esta noche la última referencia que, porque el tiempo es limitado, y te iba a decir, John, fíjate el esfuerzo que estoy realizando, Manuel, y es más, posiblemente nos demos cuenta mañana sábado que directamente en esta misma noche, en alguna que otra ocasión. Pero bueno, es cuestión de tiempo, lógicamente. Al final, pues Eric Schulder, ¿no?, haya descubierto, como decimos, con The Guardian esta información. ¿Cuántos expedientes, y te lo digo como gran investigador y como hombre también militar, ¿no?, cuántos expedientes hay solapados de alguna manera, cuánta historia hay que no se nos han dicho y otras que han sido silenciados? Pero después para dice echarse que somos a temblar. No somos conspiracionistas, nosotros contamos lo que pasa. Puede ser que en el pasado mucha gente haya escrito guiones para películas que en aquel momento la gente pensó, mira esto, la gente, la imaginación que tiene, pero después de las cosas que hemos visto y de lo que hemos contado en este programa, pero si nos quedamos cortos. Mira, el récord de accidentes con submarinos los tiene Rusia, submarinos nucleares. Que un submarino sea nuclear no significa que tenga capacidad para disparar armas nucleares, es la propulsión. Pero el récord lo tiene Rusia. Y ahora mismo hay aproximadamente 23.300 armas nucleares repartidas por 14 países. 23.300. De esas, 22.400 las tienen entre Rusia y Estados Unidos. Es una locura. Este hombre siempre dice muchas cosas y a mí me da coraje porque fuera, cuando ya estamos hablando en la cotidianidad por teléfono, siempre me dice lo mismo. Alejandro, quedan muchas cosas que quiero contar en la radio. Ya lo iremos haciendo poco a poco. Yo esta noche te hablo una sola pregunta más, Manuel Garcán. Dispuesto a embarcar hoy siempre en la otra mirada, amigo. Por supuesto, siempre. Tú sabes que para mí esto es una valvulita de escape. Yo sé que vamos un poquito justo de tiempo. Quiero despedirme lanzando una pequeña reflexión, si te parece. Muchas veces vemos en el cine o en las novelas que gente muy mala de un país muy malo, consigue un artefacto nuclear para ir a matar a millones de ciudadanos estadounidenses. Qué malos son los del resto del mundo. El único país del mundo que ha masacrado a cientos de miles de personas usando armas de destrucción masiva contra la población civil es Estados Unidos, que aniquiló a más de 246.000 personas en Nagasaki y a otras 150.000 en Hiroshima. O sea, doble, triple rasero de medir, por favor, no, cuádruple moral, no. Yo lo dejo ahí. Bueno, pues nos quedamos con ese punto de reflexión. Manuel Garcán, quiero que sigas manteniendo desde la ciudad de Londres muy estrecha todo el pálpito que nos va dando de Guardian, porque es una auténtica caja de sorpresa. Nos queda mucha temporada, mucha radio por hacer siempre juntos, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo esta noche de la ciudad de Londres. Un abrazo, hasta pronto. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Debo de confesaros que hace un ratito, justo antes de comenzar a entrar directamente en este estudio, tenían los cascos este sonido, el sonido de las grabaciones que realizaba en 1967 un hombre llamado Paul Horn, aquel músico de jazz que, por arte del propio destino, un día cogió sus grabadoras y se sumergió directamente en el interior de las grandes pirámides. Estos son parte de esos grandes sonidos. Las pirámides han sido y serán siempre un objeto hipnótico en el que todos nos vemos reflejados y en el que todos proyectamos los mil interrogantes que encierra la historia. Y es precisamente en este tiempo de radio donde vamos a abrir precisamente ese lenguaje. Para ello quiero empezar saludando, como no podía ser de otra forma, a un buen amigo. Él se llama Luis González González, un gallego incorregible. Luis González, buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Qué tal? Bueno, pues bien ha llegado y, como siempre te digo, enhorabuena, de verdad, por hacer radio de tal calidad. Y al otro lado del hilo telefónico también nos une esta noche con esa confidencialidad que la radio es capaz de ofrecer con el escritor, historiador y especialista en historia antigua, José Miguel Parra Ortiz. Querido José Miguel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que vengo a deciros, las pirámides, tengo mil preguntas. José Miguel, eres un hombre muy prolífico, eres autor de una serie de novelas que vamos a, de libros de referencia que vamos a ir esta noche diciendo y argumentando lógicamente en la radio, pero me gustaría la primera pregunta que hacerte, ¿no? ¿Qué te une, ¿no? Con ese nexo común con las pirámides, con la pasión por el Antiguo Egipto? Pues si te digo la verdad, muchas veces me ha hecho esa pregunta y no lo sé, no sé cómo empezó todo. Lo que sí sé es que me interesan, son una de las construcciones más importantes que se han hecho en la humanidad, y la verdad es que siempre me han llamado la atención, de modo que supongo que lo de vivir en casa de un aparejador como es mi padre hizo que me interesaran. Luis González, yo le he hecho mil veces la pregunta, no sé cuál es el punto de fuga que esta noche nos tiene que ofrecer. Luis, el Egipto de tus amores, como tú siempre lo has llamado, y esta noche como epicentro, un clásico sobre clásico, pero un clásico eterno, siempre dulce de escuchar en un tiento de radio, las grandes pirámides. Hombre, yo creo que son algo más que un clásico, ¿no? Yo creo que cuando uno indaga un poquito sobre la, no la historia de las pirámides, ¿no? Pero sí lo que sería la historia de sus constructores, de sus logros, sus penas, sus alegrías, sus olvidos. Yo creo que también siempre se siente magnificado una de las construcciones, ¿no? Que sería la Gran Pirámide. Y se olvida que a veces que antes y después también se construyeron pirámides. Cierto es que ninguna se parece a la Gran Pirámide de Keops, pero que sí que sirve para echar por tierra muchos de esos mitos, sobre todo mitos extraterrestres, otras influencias que supuestamente ejercieron sobre los egipcios para llegar a tales logros, ¿no? Aunque espero que a lo largo de esta entrevista de hoy, que también nos saques de dudas algo, José Miguel, pero yo creo que sí que es verdad que hay algunas diferencias demasiado notables, ¿no? entre unas pirámides y otras, y yo creo que eso siempre es realmente fascinante. Una arqueología muy viva en la que esta noche salta la alerta, en el que en esta misma semana aparece el titular impactante hallazgo en Brasil que se compara con las grandes pirámides egipcias. ¿Quién dijo que la arqueología es algo olvidado, que es algo solamente para un casposo libro de historia en una biblioteca? Para nada, es algo que ocupa al día de hoy todavía los grandes titulares. José Miguel, la primera pregunta que quiero un poco establecerte esta noche, como si yo fuera un niño pequeño, decirte, oye, ¿qué son las pirámides? ¿Cómo debemos de interpretarlas y para qué fueron hechas? Bueno, las pirámides no son más que la tumba de los faraones que las construyeron. Es tan sencillo y tan simple como eso. Esa es la explicación directa. Lo que pasa es que luego las pirámides terminaron convirtiéndose en mucho más. Las pirámides del reino antiguo fueron el motor económico de la sociedad que las construyó. Llegó un momento en que no es que la sociedad construyera las pirámides, sino que las pirámides construyeron la sociedad egipcia. Y eso es así porque había que construirlas, había que alimentar a toda la gente que las construía, había que dotarlos de los medios posibles para o necesarios para poder construir esa pirámide, y además estaba la parte ideológica. El faraón tenía que alcanzar el más allá, entre otras cosas estaba situado en las estrellas circumpolares, que son esas estrellas que en torno al polo norte, mejor dicho, la estrella polar, que nunca desaparecen del firmamento nocturno, siempre están ahí, por lo tanto los egipcios consideraban que era el único sitio donde podía terminar llegando el alma del faraón y estar siempre visible, y eso gracias a que los egipcios consideraban que si el faraón vivía en el más allá, todos los egipcios conseguían vivir en el más allá una vez muertos, ¿no? Y todo esto le sumamos, pues eso, que toda la economía, o casi toda la economía del periodo, estaba centrada en precisamente construir esas pirámides. Y una pregunta que os establezco a los dos, ¿no? ¿Por qué milenio más tarde sigue siendo tan fascinante como el primer día, ¿no? Esa forma y precisamente el porqué de esa forma, ¿no? Bueno, la forma no tiene nada de extraño. En una época en la que no se conocía el acero, construir en vertical significaba darle a la estructura la mayor estabilidad posible, y eso solamente se hace disminuyendo cada vez más el tamaño de los pisos, y al final uno acaba teniendo una pirámide. Es tan sencillo como eso. Y para un entendido como Luis González, cuando yo te invito, Luis, a decir, oye, ¿cuáles son las grandes interrogantes, las grandes preguntas y los grandes clásicos y tópicos que rodean directamente, por ejemplo, como es el caso del complejo de Gizet y esas tres obras maestras que apuntan, como bien está diciendo José Miguel, hacia el propio firmamento? Hombre, yo creo que podríamos poner sobre el tapete, sobre todo, tres preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo se construyeron? O sea, eso implica método de construcción, que si rampas, que si poleas, que si mano de obra simplemente bruta. Después también yo creo que podríamos introducir algo que suele hablarse, digamos, no demasiado, pero que sí que está ahí, ¿no? Que es la utilización de qué herramientas. Herramientas de cobre, herramientas quizás de hierro, porque sí es verdad que, por ejemplo, en uno de los canales de ventilación, creo recordar que había sido el canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina, en el interior de la Gran Pirámide, apareció una pequeña plaquita de hierro que está en el Museo en Londres, Inglaterra, y después apareció George Reisner, que era uno de los más brillantes arqueólogos de la primera mitad de siglo, que estuvo pues muchos años excavando en Giza. Creo recordar que también en uno de los canales de ventilación de la pirámide de Kefren, de la segunda pirámide de Giza, o quizás de la de Micerinos, no recuerdo muy bien, pero que también encontró unas piecitas de metal que eran hierro, pero que no eran hierro meteorítico, porque se realizaron una serie de pruebas que demostraron que no eran hierro meteorítico, ¿no? Que era hierro mineral. Y yo creo que el tercer asunto sería el asunto de la rueda, ¿no? Sí, porque solemos leer muchos libros que los egipcios no conocían la rueda en aquellos años. Pero es que, sin embargo, existe una tumba de la quinta dinastía donde sí aparece representada una escalera con ruedas, ¿no? Entonces, yo creo que son tres elementos que poco a poco parece que, sobre todo el asunto de la rueda, que va entrando a que sí que la conocían, pero que no la utilizaban porque no era necesario y tal, ¿no? Yo creo que esos tres interrogantes, yo creo que, bajo mi entender, que son los más principales. No sé qué opinión le merece a nuestro experto José Miguel Parra que la opinión de estos tres puntos. Bueno, no hay mucho que decir. Efectivamente, en el canal norte de la Cámara de la Reina se encontró una especie como de pequeño garfio que tiene construido, bueno, con hierro meteorítico, que es así. Lo que me ha dejado completamente sorprendido es con esa noticia del descubrimiento por George Reisner de objetos metálicos en la pirámide de Micerino, que es la que él excavó. Bueno, en realidad no excavó la pirámide, excavó los templos de alrededor. Es la primera noticia que tengo de eso, o sea que no te puedo comentar nada más respecto a lo de la rueda. Es evidente que los egipcios conocían la rueda, o sea, es innegable que la conocían, como demuestra además esa escalera dibujada con ruedas. Lo que pasa es que en el antiguo Egipto la rueda no era útil como elemento de transporte. El mundo egipcio es un mundo de Nilo, es decir, de agua, y es un mundo de barro, o es un mundo de arena, y en esos lugares las ruedas no suelen funcionar nada bien. Por otra parte, los egipcios sí conocían el torno de alfarero, y un torno de alfarero no es más que una rueda puesta a funcionar de otro modo. ¿Conocían la polea? No nos ha llegado ninguna del reino antiguo. Hay algo parecido que se utiliza para cambiar la dirección de la fuerza por la que se tira las cuerdas, e incluso se conoce una pequeña polea, si no recuerdo mal, de la época del reino medio, de modo que sí tenían sistemas parecidos para ampliar la fuerza. El método de construcción, bueno, hay que tener en cuenta que cada pirámide es un mundo. No todas las pirámides son iguales, de modo que cada pirámide se construyó un poco de su modo. pero sí hay una serie de patrones comunes. El primero es, utilizaron rampas. Eso es innegable, porque además no tenemos en las tumbas donde aparecen egipcios construyendo, siempre hay rampas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que si en una pirámide, en el tercio inferior, se encuentra el 80% del volumen del edificio, si uno consigue levantar una rampa, que es una cosa comprensible, de a lo mejor 20 metros de altura, que es mucho, evidentemente, pero que es algo factible, que se puede uno imaginar construyendo, pues de repente tiene construido una gran parte del volumen de la pirámide. Si además tenemos en cuenta que muchas de las pirámides, el interior está formado no por los bloques, sino por un mojón de roca que los propios arquitectos dejaron a propósito ahí para que evitar construir demasiado volumen, nos damos cuenta de que, bueno, los tiempos de construcción van disminuyendo y los esfuerzos también, sin negar que fueron esfuerzos realmente tremendos y admirables. Un ejemplo, la pirámide de Yedefre, el hijo y sucesor de Keops, construida en Abu Rawas, al norte. Bueno, pues se ha terminado hace poco, se ha publicado hace un par de años el estudio de su excavación moderna, y el resultado es que ese mojón de roca equivale al 40% del volumen de la pirámide. Lo cual es bastante sorprendente. Si además nos fijamos, por ejemplo, en la esquina suroeste de la pirámide de Kefren, uno se acerca para allá y lo ve, y se da cuenta de que los tres o cuatro primeros escalones, hiladas de la pirámide, no están formados de bloques de piedra, sino están tallados directamente en ese mojón de roca que se utiliza para disminuir los volúmenes a construir. De modo que, bueno, la incógnita está ahí, no conviene hablar de misterios, son cosas que no sabemos, son incógnitas que hay que despejar. ¿Cómo se las arreglaron luego para subir los bloques a tal altura? Bueno, pues la fuerza bruta y el saber hacer desde luego influyeron. Pero os voy a dar un dato, la pirámide de Roja, construida por Snefru, el padre de Keops, que tiene 220 metros de lado y 108 metros de altura, se construyó en aproximadamente 11 años. ¿11 años? Y bueno, ¿cómo sabes eso? Bueno, pues lo sabemos de un modo muy sencillo. Para construir una pirámide en la que hay tanta parte de la economía y de la población masculina del país trabajando, se necesita llevar un control muy exhaustivo, es decir, una administración bastante brutal. Esto significa que cada vez que salía un bloque de piedra de la cantera, que en el caso de las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, está situada a 600 metros al sur de Giza, los administradores, los escribas, apuntaban el bloque y escribían en el bloque muchas veces la fecha y el lugar a donde iba a parar. Esto mismo sucede con todas las pirámides. Bueno, pues resulta que se han encontrado bloques de piedra con una fecha determinada en la parte baja de la pirámide y otros bloques que iban subiendo. De modo que si uno hace el cálculo desde el bloque más antiguo hasta el bloque más moderno, acaba sabiendo que aproximadamente en 11 años se construyó la pirámide roja. Bueno, pues esto nos da una idea de cómo eran los egipcios de rápidos, o podían ser de rápidos, para construir la pirámide. Interesante ese dato. En cualquier caso, José Miguel, Luis, yo os lanzo una pregunta, ¿no? ¿Por qué se sabe tan poco de aquella ingeniería que les ayudó a construir todo aquello? ¿Ha trascendido tampoco incluso de la propia maquinaria? Y otra pregunta que va vinculada directamente a la que yo acabo de establecer. ¿Qué criterio o qué signo hay de ese antecedente de haber llegado a esa capacidad de ingeniería en aquel momento? Porque anteriormente se dibuja una oscura noche de la cual no sabemos prácticamente nada. Bueno, voy a ver si despejo esa incógnita que todo el mundo me suele preguntar. ¿Y dónde está eso que nos indica que ellos sabían hacer esas cosas? Bueno, yo te reboto la pregunta. ¿Y dónde están los planos que permiten construir el cohete que nos llevó a la Luna? Porque no sé si lo sabéis, pero la NASA terminó tirando esos planos. O sea, ahora mismo se quiere construir un cohete Apolo, habría que empezar de cero, haciendo ingeniería inversa con los restos que quedan en los museos. Eso te da una idea, eso te da una idea de cómo y por qué se suelen conservar las cosas. Y luego me dices, la tecnología está ahí. La tecnología no tienes más que mirarla en los dibujos de las tumbas, de las pirámides, vamos, de las mastabas. La tecnología egipcia está todo ahí, no tienes más que mirarla. Ya te entiendo. Como esa. En cualquier caso, yo no quiero establecer un interrogante de conspiracionista ni simplemente crear el misterio donde no lo hay. Ojo, no es mi intención. Simplemente yo digo que dejaron muy poco legado. Si hablamos de, por ejemplo, de los planos del primer cohete, sabemos que hay un siglo XX y un siglo XIX antes, donde hay mucho dibujo de la ingeniería. Pero sin embargo, en aquel momento sabemos muy poco, ¿no? Y aparece como de la noche al día, es la impresión, ¿no? Todo ese esplendor. Y es cierto que parece que es así, porque de repente están construyéndose pequeñas excavaciones, que son las tumbas de los faraones, pequeñas, 20 metros cuadrados con una pequeña estructura, y de repente les da por construir una pirámide de 60 metros de altura, que es la pirámide escalonada. Y dices, caramba. Parece que ha habido un salto demasiado. Bueno, el salto simplemente es cualitativo, porque se conocen pequeñas estructuras escalonadas construidas en Saqqara anteriormente a la pirámide de Djoser, ¿no? Entonces, y antes de eso, los egipcios no aparecen tampoco de la nada. Se sabe que había pueblos que vivían en el Sahara cuando el Sahara era una sabana, no era un desierto gigantesco como es hoy. Entonces, se sabe también que esos pueblos, algunos de ellos acabaron asentándose en las orillas del Nilo, y son de esos pueblos de donde comienza a surgir la civilización egipcia. De modo que parece que aparecen de la nada, pero se sabe que no fue así. O sea, es muy sencillo, no hay más que pensar en eso. ¿Y por qué terminan construyendo esas barbaridades de edificios? Porque hay que reconocerlo, son barbaridades de edificio, no hay otra descripción para ellos, son brutales, por eso cada vez que uno los ve se enamora o queda completamente perplejo. Bueno, pues porque tenían que hacerlo, porque en ese momento es lo que su vida les llevaba a hacer. No hay que buscarle demasiados pies al gato. Sabemos que las pirámides están ahí para precisamente guardar los cuerpos de los faraones. Y me dirás, no, es que no se conoce ningún faraón enterrado dentro de su pirámide. Yo te digo, mentira. Okay. ¿Mentira por qué? Porque hace poco, en el año 98, bueno, para los historiadores eso de los 20 años y los textos podemos decir que es hace poco los excavadores checos que estaban excavando la pirámide en Eferefre encontraron su momia dentro, los restos de su momia dentro de su cámara funeraria, igual que han encontrado los restos de la momia de su madre dentro de su cámara funeraria, dentro de la pirámide, igual que se encontraron los restos de posiblemente Snefru dentro de la pirámide roja. Lo que pasa es que esos hallazgos, que son todos anteriores al siglo XX, al modo de la arqueología moderna, pues resulta que están hechos de aquella manera. Y no se conoce pues ni la cronología, ni el modo en que se hallaron, ni dónde se hallaron. De modo que no conviene ascribirlos a nadie en concreto. Pero es cierto que los restos están ahí. De modo que, bueno, las pirámides eran tumbas. Más que tumbas, evidentemente, porque ya te he hablado de la economía que giraba alrededor de todo eso. Ten en cuenta que el faraón necesitaba alimento diario, el cuerpo del faraón, el alma del faraón. De modo que también había pues todo un reparto de tierras, de fundaciones piadosas, que es como se suelen llamar, repartidas por todo Egipto, cuya producción, en forma de cereales, de carne, de miel, etcétera, etcétera, estaba destinada al sostén de ese faraón en el más allá, ¿no? Y que acababa llegando a su templo funerario, donde se presentaba a modo de ofrendas, y que luego, después de que el espíritu de esas ofrendas hubiera alimentado al faraón, eran retiradas y repartidas entre todos los funcionarios, los sacerdotes que se encargaban de mantener el culto. Y hay que tener en cuenta que el culto de las pirámides o del faraón en el reino antiguo y en el reino medio no era realizado por sacerdotes per se, como los conocemos nosotros, es decir, gente que ha recibido la llamada del dios. No, eran funcionarios que trabajaban a tiempo parcial durante 3 meses de forma rotatoria en esos templos. De modo que la pirámide lo que hacía era servir de centro de redistribución de la riqueza que se generaba en el país, ¿no? Entonces las pirámides son, bueno, brutales, pero también son lógicas. Apasionante el lenguaje que esta noche estamos estableciendo aquí en La Otra Mirada, con la participación del especialista, como pueden ver, José Miguel Parra Ortiz, y por otro lado, ese enamorado del terreno egiptológico con nuestro común amigo Luis González. Luis, no es la primera vez que yo te he preguntado si te hubiera gustado ponerte directamente en el pellejo de aquel hombre llamado Howard Carter, ¿no? El día del descubrimiento, ¿no? ¿Cuántas cosas quedan todavía por poner en la palestra? Os pregunto a los dos, y especialmente a ti, José Miguel, como gran especialista en el terreno, ¿cuáles son las grandes dudas que a ti te gustaría poder resolver o cuáles son los grandes interrogantes que rodean todavía las pirámides, si los tiene, ¿no? Hombre, tengo que reconocer que si yo me encuentro un papiro con un plano de una pirámide del Reino Antiguo, sería el hombre más feliz del mundo, porque esa incógnita desde luego existe, es maravilloso. Hay muchas cosas que descubrir, hay muchísimas cosas por descubrir de todos los periodos, de todas las épocas del Reino Antiguo, vamos, de la civilización egipcia, que recordemos solamente duró 3.000 años. Es una cosa que es una barbaridad en sí misma. Y en cuanto a descubrimientos, bueno, os voy a poner un ejemplo relacionado precisamente con las pirámides. La pirámide de Sahure fue excavada a principios de siglo por Borchardt, un arqueólogo alemán. Y resulta que se daba por supuesto que su excavación había sido completa y exhaustiva. Pero hace unos años, estos mismos checos que están excavando la pirámide, o que excavaron la pirámide de Frefre, les dio por encargar la limpieza de los laterales de la cámara, de la calzada de acceso, a uno de sus arqueólogos egipcios. Y resulta que han aparecido montones de bloques de esa decoración que cubría las paredes de esa misma calzada y de los templos. De modo que, bueno, sabemos que muchos sitios que parecen que están excavados en realidad no lo están tanto. Hace poco, en el año 96, el propio Hawass, bueno, no fue Hawass, fue una casualidad, estaba quitando la carretera que circunvalaba la Gran Pirámide para darle un aspecto bastante más nítido y limpio a esa parte de Giza, y de repente se encontró con una pirámide desconocida, pequeñita, y que es la cuarta pirámide de una pirámide de reina seguramente, y ahí están, de modo que solamente con estos dos ejemplos os presento con evidencias de que, Dios mío, lo que nos queda por descubrir. Bueno, pues Luis, ¿qué puedes añadir más en esta dirección? Está muy callado esta noche. Bueno, es que yo estoy pensando, ¿no? Así, cositas y tal. Entonces, yo quería, sobre todo, dos hallazgos, ¿no? Que todo el mundo habla de ellos y todo el mundo siempre se pregunta lo mismo, ¿no? Sí es verdad que aparecieron cuerpos de momias enterrados en las pirámides, pero es que también aparecieron en pirámides y tumbas, incluso, que no tuvieron nunca, recibieron una sepultura de ningún difunto allí, pero sin embargo estaba preparado como una tumba. En la pirámide, el caso más sonado es el del faraón Sekhemhet, ¿no?, de la tercera dinastía, que apareció su sarcófago sellado y estaba vacío. Y en caso de la tumba, a mí me sugiere muchísimas cosas, ¿no?, pero quería saber la opinión de José Miguel, el caso de la madre de Keo, pues de la reina Hetepérez, que también la tumba hallada por Reisner también en los años 30, cuyo sarcófago también apareció vacío. Entonces, la pregunta es, ¿te sugieren estos hallazgos, José Miguel, que estamos hablando de cenotafios, de lugares de culto, o incluso de una forma, digamos, en caso de la pirámide de Sekhemhet, un templo piramidal? No, no tenemos ni idea de por qué faltan esos cuerpos, porque no conocemos exactamente qué pensaban los egipcios. La reconstrucción que hizo Reisner del motivo de por qué faltaba el cuerpo de la reina, de la madre de Keops y esposa de Snefru en su tumba, es bastante novelesca, ¿no? Que sí, habían robado el cuerpo, que estaba enterrado en Dashur, que luego llevaron para acá, para Giza, y resulta que Jemiunu tuvo miedo de decirle al faraón que había desaparecido el cuerpo de su madre y no la enterraron de mala manera, etcétera, etcétera. Bueno, no lo sabemos, hay mil explicaciones. Podemos ofrecerlas, pero no resultarían más que elucubraciones sin sentido porque no tenemos ningún dato para sostenerlas. Lo que sí es cierto es que aunque no hay el cuerpo de Hetepérez en la tumba de Hetepérez, sí tenemos restos de Hetepérez en la tumba de Hetepérez, porque es allí precisamente donde aparecen por primera vez los vasos calopos, con los restos momificados de las vísceras de la reina. ¿Es un cenotafio? Bueno, no es un cenotafio, porque hay restos de la reina ahí enterrados. En cuanto a la pirámide de Sekhemhet, esa es la gran incógnita, porque la tumba está construida, o bueno, medio construida, porque no llegó a terminarse. La excavación de las cámaras interiores está evidentemente sin terminar. El sarcófago está dejado allí sellado y con una especie como de corona de floral encima, que indica que se dejó allí a propósito y que no se abrió. El problema es que no sabemos qué pudo pasar con ese faraón. Imaginemos que estaba luchando contra los nubios y resultaron derrotados los egipcios y se llevaron el cuerpo con ellos. Es una explicación. No hay absolutamente ningún dato que me permita afirmar tal cosa. pero es una explicación mucho más sencilla. Ya sabemos lo del nudo gordiano y estas cosas, y la navaja de Ockham, que es la que nos puede permitir sacar otras conclusiones e intentar demostrar si es falsa o es verdadera. ¿Que demostramos que es falsa? Perfecto. Que sabemos que eso no es, tenemos que buscarnos otra. Mucho más sencillo que pensar que no hay momias construidas, no hay momias dentro de las pirámides, etcétera, etcétera. Sobre todo porque es que cada vez se van descubriendo más. La pirámide de Amenhotep III en Dahshur, hay dos reinas enterradas. Una reina anónima y una reina dentro de la propia pirámide. En la pirámide subsidiaria de la pirámide de Yedefre, en Abu Rawas. Efectivamente, aparecieron los restos de las vísceras de la reina enterrada dentro. De modo que, bueno, es cierto que hay dos casos en los que no hay restos. Bueno, vamos a poner uno, pero en realidad ninguno, porque es que en la tumba sur de la pirámide de Sekhenhet hay los restos de un niño enterrado dentro de la propia pirámide, de lo que es el complejo piramidal. De modo que si empezamos a buscar, encontramos muchos. Y cuando no lo sabemos, pues como historiadores no podemos ponernos a elucubrar de forma gratuita. Tenemos que basarnos en los datos, o por lo menos en restos o sugerencias que nos permitan sostener nuestra reconstrucción, ¿no? Que al final es un poco lo que hacemos, ofrecer reconstrucciones del pasado, de un pasado que nos interesa. Eso está bien proyectado. José Miguel, con la misma ciencia en la mano, ¿no? Yo esta noche pregunto como alguien absolutamente profano en ese terreno, muchísimo más, ¿no? Lógicamente que lógicamente tú eres un especialista, y Miguel y Luis, en este caso, es un prácticamente un especialista a la misma talla, ¿no? Un enamorado, vamos a llamarlo así. Y yo pregunto a los dos, ¿no? Perdonad que salga un poco, quizás por los cerros de Úbeda, ¿no? Cuando yo escucho hablar que falta la prueba científica, que falta ese elemento, cuando estamos hablando de esa ingeniería, cuando estamos hablando que se supone que lo hicieron de una manera u otra, cuando se nos cruza en este lenguaje o en este camino, esos otros muchos objetos que parecen atemporales, que no tenían por qué haber estado ahí, o que parecen que no tenían que haber estado ahí, con una sigla muy concreta, que no sé dónde nacieron, los famosos OPARS, alguien como José Miguel Parra, ¿qué opina? Bueno, pues opino que cada vez que uno los estudia de verdad, demuestra primero o que son falsos, o que no tienen nada que ver. De modo que esos OPAS no aparecen en ningún lado tal cual son. El ejemplo más conocido es el aparato de Antiquipera, que resulta que apareció, que de repente todo el mundo pensaba que era un reloj solar, y efectivamente parece que sirvió para predecir o seguir el movimiento de los astros que se conocían en ese momento, los visibles. Y digo visibles porque resulta que ese elemento mecánico está ajustado perfectamente a la ciencia astronómica que se conocía en el momento en el que se creó. De modo que no tiene nada de raro. Que simplemente no iba a ser una anomalía, sino una genialidad de alguien que construyó el aparato. Sucede lo mismo con las famosas pilas del Museo de Bagdad. Sí, producen electricidad cuando se coloca zumo dentro. Una electricidad muy, muy baja. Y todo el mundo dice, Dios mío, ¿conocía la electricidad? No, había un señor que jugando o investigando, llegó a la conclusión de que, mira, ¿qué pasa? Fíjate lo que sucede cuando mezclo el cobre, le pongo dentro de este recipiente, echo zumo. Bueno, ¿y eso significa que es una sociedad que tiene la electricidad? No. Simple. La electricidad es algo natural. Estamos hablando de una casualidad, en cierta manera, una casualidad del propio destino, como tú estás diciendo, ¿no? Alguien jugando. No es que sean casualidades, sino simplemente. que los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos. Están diciendo como eso, les gustaba investigar lo mismo que a nosotros. De hecho hay filósofos griegos que ya hablaban de que el mundo está compuesto de átomos. Hay filósofos griegos, hay historiadores y geógrafos que sabían que, de forma lógica, utilizando la cabeza, que sabían que la Tierra era redonda. Incluso habían calculado aproximadamente cuál era el diámetro. De modo que, bueno, pues eso, hay que pensar. Lo más sencillo es intentar colocar los objetos en su contexto. Y la verdad es que cuando uno los estudia con detalle, lo que sucede es que se acaban demostrando la mayoría o todos como falsos o mal interpretados. Vale, eso es interesante. Esa es otra opción. También ha utilizado la palabra falsificación. En ese terreno, ¿cuál ha sido o cuál te gustaría marcar como específicamente? Decir, este objeto se presupone que fue falsificado o se sabe que fue falsificado. Uf, me estás hablando como si yo fuera un experto en OPA. Y la verdad es que si me preguntas ahora mismo cuáles, digo, pues no tengo ni idea. Pero no tiene más que uno que irse, por ejemplo, a la Wikipedia y buscarlos, y aparecen listados los principales, o todos, porque tampoco se conocen tantos. Y cuando uno los estudia, pues resulta que la conclusión es la que yo he dicho. Nada más. Por ejemplo, quiero recordar uno muy famoso que era un bisonte que tenía un agujero de bala o algo así. ¿Un bisonte con un agujero de bala? Sí, un cráneo, ¿no? De época prehistórica, o de época donde se suponía que no existían las balas ni las escopetas, que tenía un bonito agujero en la... Y creo que recordar que cuando uno lo estudia, resulta que no es más que un pequeño, pues eso, cáncer que tenía el hueso, que bueno, había dejado ese agujero tan redondito, ¿no? Ese tipo de cosas me refiero a que los objetos están mal estudiados. Es el momento donde tenemos que ir prácticamente haciendo perfiles, ¿no? José Miguel, antes decía al comienzo de esta entrevista que eres un autor prolífico. Las pirámides, historia, mito y realidad, historia de las grandes pirámides, la historia empieza en Egipto, un largo rosario, etcétera, etcétera. ¿Estás trabajando ya en algún otro libro? Bueno, la verdad es que no dejo de trabajar, es lo que me gusta. El año pasado tuve la suerte de publicar dos volúmenes con National Geographic, que a lo mejor lo pudieron ver algunos de los oyentes, pudieron comprarlos en el kiosco que venían con el periódico El País. Los dos primeros volúmenes de esa colección de Historia Universal de National Geographic fueron míos. Hay un libro que está en, no en prensa, pero estará por salir este año, espero, también en la editorial Crítica. También es un pequeño popurrí de cosas curiosas, interesantes, de pequeñas pildorazos o pinceladas sobre el Antiguo Egipto que me gusta compartir con la gente que me lee. Y bueno, estoy con uno pendiente sobre los porqués y las dudas que genera las pirámides, e intentando responderlas, ¿no? Para el público general, que suele tener más acceso a la literatura, digamos, apócrifa, que a la literatura científica, de modo que esa es un poco mi labor, divulgar lo que se sabe desde forma científica y hacerla accesible, porque, bueno, tener que meterse en una biblioteca y leerse 400 artículos en alemán, inglés y en francés no es algo que le pueda parecer interesante a muchas personas, y a veces que a mí incluso me aburre también. Eso lo hace Luis González justo antes de desayunar cada día, ya te doy la amenaza. Luis González, tenemos, aprovecha las balas que no te quedan en la recámara, aprovechando el paso de José Miguel Parra esta noche en La Otra Mirada, para lanzar aquella pregunta que esta noche quería hacer. Claro, yo tengo, ahora que hablas de los oparts, yo casi no es que considere a la Gran Pirámide como un opart, ¿no? Sería una estupidez por mi parte, pero sí que me gustaría preguntarle por qué antes y después hay un paréntesis y en el medio está la Gran Pirámide. Y me refiero, me explico, ¿no? Que las dos pirámides de Snofru, la roja y la romboidal, son, digamos, la anticipación a la Gran Pirámide, pero es que después de la Gran Pirámide se pierde, digamos que paulatinamente se va perdiendo una especie de concepto de construcción. Ya no, las pirámides no se hicieron, no se volvieron a hacer con cámaras internas por encima de la superficie del suelo. No, el sistema de construcción varió muchísimo. Estoy hablando de las pirámides de como él denomina el reino antiguo, ¿no? Porque las del reino medio ya es otra historia, ¿no? Pero las pirámides de la quinta y la sexta dinastía, José Miguel, ¿por qué difieren tanto de las construcciones de Snofru, de Keops, de Menkaure y de Micerinos, ¿no? Incluso la de Yedekre también podría incluirse. ¿Por qué existe ese declive constructivo que sí parece evidenciar una... No es un declive constructivo, ¿no? No es un declive constructivo, ese es el problema. Que se entiende como que hay una decrepitud tecnológica en el caso del Antiguo Egipto. No, es mentira, los egipcios seguían siendo capaces de mover grandes bloques. Las columnas de granito del templo de Unas, por ejemplo, o el templo de Sahure, además tienen el mismo peso que los grandes bloques de piedra utilizados en la pirámide de Keops. Lo que pasa es que en ese momento dado los egipcios, la sociedad egipcia se estaba consolidando, ya no necesitaban construir esas inmensas moles de piedra que eran la gran pirámide. Entonces, vemos que efectivamente hay una gradación. Empezamos con la pirámide de Djoser, luego las dos sin terminar de Java y de Sefenjet, luego aparece la pirámide de Uni, luego aparece, bueno, en este caso la de Meidum, digamos que la construyó Uni, y luego aparecen las dos de Snefru, finalmente la de Keops, la pirámide de Kefren, que tiene bloques de un tamaño medio mayor en media tonelada que los de la pirámide de Keops, y luego de repente otra vez la pirámide de Menkaure, incluso va disminuyendo a la pirámide, bueno, que no ni siquiera es pirámide, que es mastaba, el faraón de Shepseska. Bueno, pues a partir de ese momento lo que sucede es que Egipto necesitaba gastar sus recursos, que eran, dentro de lo que cabe, limitados, en otras cosas. Porque, por ejemplo, antes, durante la Cuarta Dinastía, digamos que todo estaba centrado alrededor de la capital, de Menfis. Y sin embargo, durante la Quinta Dinastía, la Sexta Dinastía, digamos que el Egipto del Sur y el Egipto del Medio empezaron a estar controlados de verdad por la administración del faraón. Eso significa que además había que tener administradores repartidos por todo el país que tenían que tener o demostrar que eran eso, representantes del faraón. ¿Cómo lo hacían? Construyéndose grandes tumbas, decoradas. Eso significa que había que pagar a los señores que los decoraban. Eso significa que había que pagar a los señores que las construían. Porque todos estos monumentos se construyeron con gente que cobraba un salario para hacerlo. De claro, modo entonces, que los recursos del Estado se repartían de otro modo. Había que construir una pirámide, sí, efectivamente, pero ya no necesitaba que fuera tan grande y tan salvajemente inmensa como la Gran Pirámide. El ejemplo más claro de esto son las pirámides de la Sexta Dinastía, que todas tienen el mismo tamaño. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ya no había que hacer alardes para demostrar que el faraón era poderoso. El faraón lo controlaba todo. De modo que lo que se necesitaba era construir la pirámide, y se llegó a que ese tamaño, 150 codos de altura y 150 codos de lado y 100 de altura, era el perfecto. Luis, esto me suena a mí, pues en cierta manera, que también hubo una crisis del ladrillo en aquel momento, por lo que veo. No, yo quería... No, se construyó más, en vez de construirse en un único edificio, se construyeron muchos por todo el país. Quería introducirle también, si entonces por este motivo que él subraya, si es entonces porque en el momento en que las tumbas de los nobles comienzan a ser decoradas, es a partir de la Quinta Dinastía, cuando se empiezan a meter los textos y tal. Anteriormente a ese momento, pues estaban prácticamente vacías de textos. ¿Tú también crees entonces que eso fue una especie de influencia, una liberación, una, digamos, democratización de todas las ideas religiosas, y que todo eso fuera alcanzando más o menos a todo pueblo llano? Sí, bueno, democratización es un poco peligroso hablar, porque si antes solamente era un señor y ahora son 50 señores, cuando resulta que hay 1.600.000 señores viviendo en Egipto, bueno, hablar de democracia es un poco extraño. Pero sí es cierto que bueno, los recursos del país eran limitados y había que repartirlos. Entonces, ahora lo que interesaba era construir cementerios provinciales, por así decirlo, en las capitales de los nomos, para que, bueno, la gente supiera que había un control del Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso implica que ya todos los recursos del Estado no podían centrarse en el culto del faraón, sino que también tenía que haber cultos a otros funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, aunque es un aspecto que no conocemos del todo perfectamente, por eso seguimos investigando, pero sí es cierto que fue así. Los bloques de piedra se siguen moviendo con la misma facilidad que antes. La gente me suele decir, bueno, pero es que va bien, vale, eso, acepto que las pirámides en ese momento las estaban dinastía, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿qué pasó con el Reino Nuevo? Ya no se construyen pirámides. Y yo digo, vale, no se construyen pirámides, pero se mueven monolitos de piedra de cientos de toneladas de peso, de formas de agujas, de piedra, de obeliscos, que hoy podemos ver repartidos por toda Europa y, afortunadamente, todavía muchos en Egipto. Bueno, pesan más que las piedras de la Gran Pirámide. Los egipcios seguían pudiendo mover peso. Lo que pasa es que utilizaban ese conocimiento para lo que les interesaba en ese momento, no para lo que nosotros creemos que debería interesarles. Yo quiero estableceros, porque el tiempo de radio se nos va, una última pregunta, a la cual quizás la rescate un poco del pensamiento colectivo de la audiencia, ¿no? Yo lo hago los dos. ¿Hasta qué punto ha contribuido el cine a aportar luz y a quitar y a poner sombra en este terreno de las pirámides? Hombre, si me permites, yo creo que sobre todo el cine de los años 50 arrojó muchísima sombra sobre la cultura faraónica, ¿no? Sobre todo hay varias películas, pero ahora mismo los diez mandamientos o Tierra de Faraones pues son los dos claros ejemplos, ¿no? De una idea demasiado centrada en la religiosidad, y que a pesar de que se conocía un poquito todos los detalles acerca de la vida de Keops, la vida de los faraones, la vida de los supuestos o hipotéticos esclavos en el Antiguo Egipto, lo que primaba sobre todo era demostrar que la Biblia tenía razón. Y bueno, incluso antes, en el siglo XIX, hubo obras en las que también de películas posteriores se basaron para demostrar eso, ¿no? Yo creo que afortunadamente eso se está perdiendo. La comprensión sobre la vida de los faraones cada vez es mejor gracias a los grandes especialistas, y yo creo que afortunadamente la visión ha cambiado un 100%. No sé, José Miguel, ¿qué es lo que opinas? Sí, la verdad es que esas grandes producciones de Hollywood han dejado un recuerdo indeleble. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente es lo que llama, es lo que hace que Egipto sea tan fascinante. Lo que pasa es que luego tengo yo el deber de intentar quitar esas ideas un poco extrañas, ¿no? que le surgen a la gente. Es como ver Stargate, que es una película con la cual me entretengo muchísimo y me lo paso muy bien cuando la veo, que contó con un asesor científico, y bueno, el egipcio que hablan los egipcios pues es egipcio aproximadamente, de modo que Hollywood tiene unas cosas buenas y otras malas, ¿no? El problema sobre todo es la imagen que llega de los egipcios a través de la Biblia, que es un poco el libro que nos ha marcado, ¿no? a la cultura occidental. Sin duda alguna. Pero bueno. Ya casi te estoy emplazando para que este invierno, si te apetece, José Miguel, hablemos de ese éxodo. Si lo hubo o no. Vamos a decir que dice la historia, que no, que decir, porque eso da mucho paño por poner en el tapete radiofónico. En cualquier caso, yo esta noche, conjuntamente con Luis, quiero agradecerte el que arroje y nos haya enseñado tanto y nos haya liberalizado de tantas dudas, ¿no? que corresponden directamente al entorno, ¿no?, de la Gran Pirámide. Lo que no se mueve un ápice es nuestra fascinación por unas obras que son milenarias, temporales, y que estoy convencido que generación tras generación la seguirán viendo con los mismos ojos que hoy los miramos, ¿no? Con fascinación pura y dura. José Miguel Parra, muchísimas gracias por haber participado esta noche con nosotros en La Otra Mirada, amigo. Ha sido un placer. Luis González, supino gustazo. Enhorabuena, gracias por tu participación, y ya sabes, la semana que viene más a bordo de este viejo galeón. Un placer, encantadísimo como siempre, Alejandro. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, pues vamos a continuar esta noche a bordo de nuestro hermoso galeón de La Otra Mirada. Yo debo reconocer que este es uno de esos momentos que muy especiales por muchas razones. Son muchos años ya de convivencia y mucho pálpito radiofónico. Es el momento de poner rumbo directamente a una de las redacciones más interesantes de este país. Me estoy refiriendo a la redacción de la revista Cuo, donde tengo esta noche el privilegio y el placer supino de saludar a alguien a quien queremos mucho, nuestro amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bien allegado, y gracias por participar y por hacer la fiesta en esta séptima temporada con nosotros a bordo del Galeón. Fuera de micrófono ya me estabas comentando esta noche, ¿no? Un asunto que vamos a poner directamente en el tapete radiofónico, que es cuanto menos sorprendente. Una estafa que empieza directamente en el espacio. Cuéntanos. Sí, la verdad es que a lo mejor es un poco fuerte, desde luego, como mínimo es un timo, ¿no? Estamos hablando de la historia de la Mars One. Esta es una historia que arranca de la mano del creador de Gran Hermano, que anunció hace unos meses su intención de crear un reality show en directo desde Marte. Para ello, la idea es crear en 2035 la primera colonia humana en Marte, en el planeta rojo, con la peculiaridad de que todos los colonos que fuesen allí jamás podrían volver, o sea, vivirían y morirían en el planeta rojo. y emitirlo, vender los derechos a las cadenas de televisión y emitirlo en directo. Esto que en principio puede parecer descabellado, pues se ha corrido como la pólvora, se ha publicado en todos los medios, prácticamente nadie le ha puesto ninguna pega crítica al tema desde el punto de vista científico y técnico, y de hecho ya hay creo que 200.000 personas apuntadas como candidatos para participar en esta hipotética colonia marciana, ¿no? Si tenemos en cuenta que cada candidato, simplemente por hecho de apuntarse, después hay que ver si lo seleccionarían o no lo seleccionarían, en el caso de que esto se llegase a la realidad, que ya digo que sería bastante imposible, cada candidato paga entre 75 y 20 euros, dependiendo del país al que pertenezca, pues este señor ya se ha recaudado por esta vía más alrededor de unos 10 millones de euros. Todo esto unido a que su página tiene todo un merchandising de camisetas, tazas con todos los logos de la Mars One, de cómo sería la colonia, todas estas cosas, es un negocio redondo. Pero un super negocio. Aparte que me parece a mí, como te lo diría yo, ¿no? Absolutamente friki. La primera pregunta, ¿no?, que se me viene a la cabeza directamente, ¿en una base científica técnica es posible una hazaña y una locura de tal calibre? Pues mira, si te refieres a lo de crear una colonia humana en Marte, la fecha de 2035 es desde luego absolutamente real. Tecnológicamente sí sería posible, o sea, tenemos la tecnología para hacerlo. Lo que no tenemos es los medios. Me explico, o sea, los cohetes más potentes que tenemos son incapaces de llevar carga hasta Marte. O sea, el cohete que tendría que llegar a Marte lo podemos construir, pero hay que construirlo, hay que fabricarlo. Teniendo en cuenta que además cada cohete, los más potentes, pueden transportar al espacio una tonelada de carga útil, y que para construir una colonia en Marte necesitaríamos, miles y miles de toneladas, ten en cuenta la cantidad de lanzamientos que serían necesarios, y si en cada uno solo puedes colocar una sola tonelada, con el coste económico que eso llevaría. Eso hace que hace que la posibilidad de establecer una colonia en Marte, desde luego, se antoje, si no imposible, si desde luego muy lejana. A día de hoy ni la NASA, ni la ESA, ni la agencia de los chinos, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, juntas, podrían afrontar económicamente el coste de algo similar. ¿Con posibilidad de ida y vuelta, o este es un viaje de un solo recorrido, Vicente? Esto para una colonia sería un viaje, un único recorrido, desde luego. Además, bueno, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que en el caso, evidentemente la NASA no contempla un aterrizaje en Marte ni siquiera a corto plazo, y cuando hablamos de a corto plazo estamos hablando de este siglo, o sea que ya simplemente para enviar un hombre a Marte tendríamos que ponernos en el siglo XXII, para una colonia estaríamos en el siglo XXIII como pronto. Pero aunque eso fuese posible, aunque llegásemos al siglo XXIII y se planteasen hacer eso, hay que tener en cuenta que Marte es un planeta absolutamente hostil para el ser humano. Es inhabitable en todos los aspectos. Dicen, los colonos van a cultivar sus propios alimentos, pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, el pH del suelo, la composición química del suelo marciano, es absolutamente distinta a la de la Tierra, y está formada por compuestos que son tóxicos para el ser humano y cuyo consumo nos iba a provocar desde los cánceres más extraños y retorcidos que te puedas imaginar, las enfermedades del tiroides, bueno, no sobrevivir diría prácticamente nadie, ¿no? En cualquier caso, Vicente, a mí me suena todo esto a un negociete muy cool, muy friki, donde la gente supongo que se ha apuntado por aquello de, bueno, pues no hemos apuntado. Si yo te pusiera el caso, ¿no? Tú y yo somos dos alienígenas que ahora mismo estamos contemplando el planeta Tierra y directamente nos encontramos con una noticia como esta. No sé lo que pensarían que nosotros, pero dirían, joder, machos, con esto de la especie humana, la verdad que hay que echarles de comer aparte, ¿no? Que no es en Marte, sino en la Tierra, porque no es vida inteligente, pensarían, por ejemplo. De todas maneras, hay una reseña, sí, que sí, basada en un concepto más, más científico, más palpable y más real en todo este lenguaje. Recuerdo años atrás estos tipos de Virgin, en la que nos estaban anunciando pues esos viajes suborbitales en los que nos iban a enseñar el planeta Tierra. Ahí lo veo un poquito más, más real, ¿no? Más consistencial, y más que se han hecho una serie de vuelos experimentales, sí, que ya lo están experimentando. Sí, toda la historia del turismo espacial, de que se puedan hacer viajes organizados a la estación internacional y todo eso, entra dentro de lo factible. Y bueno, no desde luego a corto plazo, porque todavía, fíjate, el otro día vi un documental en la TDT que lo ponían repetido, y hablaba de el documental de 2007, también el que lo programó encontró una cinta muy muy actual, ¿no? Y hablaba en 2012 ya como algo, lo daban como algo hecho, ¿no? Y evidentemente esto en 2012 todavía está muy en mantillas, ¿no? Pero bueno, para finales de este siglo sí podría ser algo más real. Desde luego, lo del viaje a Marte, un viaje tripulado a Marte, nosotros no creo que lo lleguemos a ver, pero sí es probable que llegue a producirse. Lo de una colonia marciana, me permito aventurar que es un imposible, entre otras muchas razones, porque un coste económico tan elevado y tecnológico, aparte del coste humano que conllevaría de mandar a unas personas allí, pues prácticamente a vivir y morir en un sitio hostil, realmente no compensa los beneficios que nos podría dar. Lo único que nos interesaría realmente de Marte sería la minería, ¿no? Y algo así, viendo un futuro a largo plazo, sería mucho más fácil hacerlo con robots, ¿no?, que con seres humanos. O sea que realmente el que el ser humano llegue a colonizar Marte, a establecerse allí, es a día de, yo creo, va a ser siempre terreno de las novelas y las películas de ciencia ficción. Y que espero que no venga tildado con un total, ¿no?, con un titular que ponga Gran Hermano Marciano, apúntate. Oye, Vicente, ahora que no nos escucha nadie, en Petit Comité, entre bastidores, ¿tú te has apuntado? No, yo no. Yo me he apuntado a cosas mucho peores que esa. Al pachingo, que no estaba tú hablando. Por ejemplo. En cualquier caso, siempre es un gustazo y sobre todo una perla radiofónica cada vez que tenemos el privilegio y el gusto de poder establecer ese contacto contigo. No desde Tierras Marcianas, pero sí desde la mejor redacción del criterio científico que tenemos en este país. Vicente, la semana que viene, como siempre, más y mejor. Y gracias, amigo, y bien ha llegado a esta larga travesía a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Hasta la semana que viene, Vicente. Un abrazo, Alejandro. Bueno, pues amigos, esta noche estamos ya prácticamente fuera de tiempo. La semana que viene volveremos a embarcar a la misma hora aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Prometo sorpresas. Queda dicho. Un fuerte abrazo.